En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 7 de febrero de 2019. Encantados de saludarte en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca para los que nos escucháis en radio. También saludos a todos los que nos veis en la TDT en Teleelch, la gran pantalla, y desde cualquier parte del planeta Tierra en internet en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Yassin Kasmi, de 28 años, ha sido presentado hace unos minutos en el Estadio Martínez Valero. El director deportivo ha confirmado que firma esta temporada y dos más, más otra opcional según objetivos. Los objetivos están claros, llegar a una cifra de goles. El director deportivo ha dejado claro que la apuesta por él, con ese pago de la cláusula, ha sido importante. Están a la espera del OK de la Liga para tramitar su ficha y que pueda incluso debutar este sábado si Pacheta lo considera oportuno. Y también ha querido, pues de alguna manera, quitarle presión al futbolista. Ha dicho que viene sin presión, sin ser el salvador ni el sustituto de nadie, refiriéndose claramente a Soricaba. Estas han sido sus primeras palabras, las de Yassin, el último de los 8 refuerzos que ha llegado a la entidad blanquiverde. Sí, sobre todo porque desde que he llegado he visto, bueno, he entrado 2 días con el equipo. He visto muy buenos jugadores, así que yo vengo como uno más, vengo con mi hombre y quiero demostrar pues, que la apuesta que han hecho sobre mí pues, que ha sido la buena e intentarlo hacer lo mejor posible en el campo. Quiere demostrar que el Elche ha apostado bien. ¿Y cuál es esa apuesta? El que más lo conoce en el club y entre todos nosotros es el propio director deportivo, que lo tenía en su lista como el principal candidato, teniendo en cuenta hasta dónde podía llegar económicamente el club. 300.000 euros más su contrato, su sueldo, su salario, su ficha, sus estímulos por marcar goles. ¿Qué tipo de jugador es Yassin? Así lo ve Jorge Cordero. Bueno, Yassin es un jugador que ahora mismo está en su mejor momento, ¿no? A nivel de su carrera para mí, ¿no? Creo que es un jugador fuerte, que es un jugador que tiene un gran juego de espalda, creo que es un gran rematador, creo que nos va a dar buen juego entre líneas porque también sabe jugar bien entre líneas y además lo más importante, es un jugador que viene con mucha hambre. Yo ante eso, un jugador que venga con hambre, su primera oportunidad en fútbol profesional aquí en España, pues para mí ha sido un factor decisivo para firmar con nosotros. Visto así, desde luego parece un gran fichaje, pero ¿cómo se define el propio futbolista? El futbolista, bueno, soy un 9, un poco que, vamos a decir, un 9 fijo, que le gusta aguantar de espalda, que pienso que tengo un buen trato de balón y después, pues, con mi cuerpo, pues, soy bastante potente, entonces el espacio lo puedo coger también. Y sobre todo, pues, últimamente soy con gol. Aunque antes he tenido algún año un poco menos goleadora, pero ahora mismo vengo justamente en mi mejor momento de carrera, supongo, que tengo bastante experiencia y por eso vengo con mucha confianza y esperando nada más pues, dar el salto en el césped. Pues tiene varias cosas a favor, ese hambre futbolístico de debutar en la categoría, de dar el salto al fútbol profesional y que también está en su mejor momento de su carrera, es cierto. Nunca había pasado de los 12 goles, pero es que los 12 goles los lleva eso en hasta enero. Es decir, todavía le quedaría, si estuviera en el Melilla, pues casi toda la segunda vuelta. La va a aprovechar aquí en el Estadio Martínez Valero, que desde luego puede ser un trampolín para él. Hoy, precisamente, le hemos preguntado por ejemplos. No olvidemos que aquí vino un tal Jorge Molina de segunda B con 26 años y se salió. De hecho, es el máximo goleador en la historia del Elche en una sola temporada en segunda con 26 dianas. Y ahí lo tienes al tío, una década después, saliéndose en primera en el Getafe. Y es que el que me diga que con 28 años eres mayor, wow, es como para reírse a carcajadas. Está en el mejor momento de su carrera. La gran pregunta es si va a tener pues esa calidad suficiente para marcar goles en segunda. Pues seguramente vamos a empezar a salir de dudas muy, muy pronto. Por cierto, la Liga de Fútbol Profesional ya ha sumado los puntos al Elche Club de Fútbol, también al Albacete y a la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, el Reus ya es el último clasificado y descendido con 0 puntos. El Elche asciende 4 puestos del 18º. Ahora es el 14º con 28, es decir, está a 6 del descenso del Extremadura, a 10 ya del Córdoba y a 11 del Nástic. Pero ojo, esto es irreal porque Extremadura, Córdoba y Nástic también van a tener esos 3 puntos. Pero sí es cierto que el Elche ahora mismo tiene esa ventaja psicológica de verse más desahogado en la clasificación para los próximos partidos. Y el próximo partido es este sábado a las 6 de la tarde, desde las 5 y media. Te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Y lo que vamos a hacer es regalar entradas para ver ese encuentro. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, te explico rápidamente lo que hay que hacer para entrar en el sorteo de una de estas dos entradas dobles que estamos sorteando en el día de hoy para ese partidazo en el Martínez Valero el próximo sábado, ese Elche Oviedo. Y es muy sencillo, tanto en Twitter como en Facebook hemos lanzado la misma pregunta. Con los 8 fichajes y a pesar de la salida de Sorikava, ¿crees que el Elche tiene mejor plantilla? Están contestando muchos oyentes y espectadores, tenemos varios comentarios, te los leeré al final del programa y damos también los ganadores. Animamos a todos a participar porque va a ser un partidazo, además el horario es idóneo. Sí señor, el sábado a las 6, te esperamos al final del programa. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a abrir escaparates, ahí tenemos nuestro escaparate virtual con nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores para ofrecerte en estos momentos todavía de rebajas los mejores precios, cada uno en su sector. Así que, atento. Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasfeld Auto seminuevo. Ahora ya lo sabe. No esperes más. Si quieres un Dasbelt Auto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dasbeltauto.es. Tu concesionario Dasbelt Auto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. ¡San Valentín! Del 8 al 16 de febrero, entra en el Fan Lovers de La Chu. Hazte una foto con alguien a quien quieras mucho y participa en el sorteo de una Instax Mini 9. Descubre todos los horarios en cclalchu.com. Enamorados al estilo Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John. En Elche, Sor Josefa Alcorta 35. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.es. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es jueves 7 de febrero. El Elche Club de Fútbol ha hecho hoy ya la última presentación del año más agitado y movido en el mercado invernal que se recuerda. 8 fichajes, 8 refuerzos, 8 presentaciones en este mercado invernal. Y mira que yo no soy mucho de creer en los refuerzos de invierno, más bien poco. Pero es cierto que este año parece que el cambio de cromos va a ser positivo. 8 que han llegado, más de la mitad de rendimiento inmediato, es decir, que venían jugando titulares en sus equipos, los 3 del Reus, Alfred Planas, también Edgar Badía, Jesús Olmo, sin olvidarnos del propio Yassin, todos ellos venían de jugar. Y luego otros futbolistas pues que venían de no hacerlo, como el caso de Carlos Castro, el caso de Karim en el Cádiz, futbolistas pues que no estaban Dani Calvo, por eso sus clubes los cedieron con opciones de quedarse si el Elche mantiene la categoría. Y viendo los que se han ido, la verdad es que todos se han ido a Segunda B. El único contrapunto es el de Sori. Efectivamente ahí el Elche sale perdiendo porque pierde a su máximo goleador. Pero vamos a ver si se compensa con la llegada de todos los que acabamos de hablar, los Nacho Gil, bueno, los que acabo de comentar. Hoy ha sido presentado el último. Como digo, Yassin Kasmi firma esta temporada y 2 más, y una más opcional en caso de cumplir objetivos, que en este caso es llegar a una cifra de goles. Así lo ha presentado hoy Jorge Cordero. Jugador que viene de la Unión Deportiva Melilla. Firma por lo que queda de temporada más 2 más, con una opción a una siguiente, dependiendo de una serie de objetivos. Yassin es un delantero, donde viene de hacer 12 goles con el Melilla, 10 en Liga y 2 en Copa. Se formó en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain y tiene una amplia trayectoria en diferentes equipos de España, como puede ser Getafe B, Sporting, Sestao, Compostela, Alcoyano. Y finalmente en el Melilla. El club hace una apuesta por él, donde se depositó la cláusula ayer por la mañana para hacer efectivo su libertad como jugador del Melilla y poder inscribirlo, que a día de hoy estamos todavía tramitando la posibilidad de que pueda jugar el sábado. Estoy a la espera de que me den el ok. Y bueno, viene a sumar, a ser uno más, con ningún tipo de presión, ni a ser el salvador ni el sustituto de nadie. Viene a ser uno más, a integrarse al grupo, a sumar y a jugar cuando el míster lo crea conveniente. Creemos que nos puede aportar, así lo hemos pensado y así lo he decidido. Y bueno, a partir de ahí, darle la bienvenida. Y bueno, que tenga muchísima suerte y que con goles, con trabajo, con lo que sea, con asistencias, que sea capaz de ayudarnos a conseguir el objetivo. Jorge Cordero le echaba un capote en la presentación diciendo que viene sin presión, sin ser el salvador ni el sustituto de nadie. Evidentemente lo hace porque sabe que los ojos van a estar puestos en él cuando salte al terreno de juego y toque sus primeros balones, por aquello de que viene a ocupar el hueco que deja Soricaba, Un Sorikawa que, si bien es cierto que en los últimos dos meses no ofreció su mejor versión, pero es indiscutible que sus 8 goles han sido una referencia en el equipo, puntos para el conjunto blanquiverde y, bueno, era un hombre importante. Pero Sorikawa ya es historia y ahora el presente se llama Yacine, como se llama Benja, como se llama Carlos Castro, como se llama Nino. Menciono a estos porque son los delanteros. En ese sentido, el Elche en cantidad ha salido ganando. Tenía 3 delanteros en la primera vuelta, ahora tiene 4. Vamos a ver si en calidad también. Tenerla la tiene, los conocemos ya, a Nino y a Benja. Tenerla la tiene Carlos Castro. Otra cosa es que perdiera el punto y ojalá lo recupere. Y Yacine, bueno, pues es una apuesta que ha funcionado bien en Segunda División B, pero ahora pues vamos a ver si también le alcanza para marcar goles en Segunda División. Podemos poner el ejemplo de antes, el de Jorge Molina, sin duda, o el de Borja Iglesias. Son futbolistas que hace poco estaban en Segunda B. Enrique Gallego, en un año pasado de jugar de Segunda B a Segunda A. Ya sé que esto no es lo habitual, pero puede darse si al chaval le da la oportunidad, si viene motivado y si, sobre todo, tiene condiciones. En ese sentido, Yacine quiere ser él mismo y no el sustituto de nadie. Lo escuchamos. Sí, sobre todo porque desde que he llegado he visto, bueno, he entrado 2 días con el equipo y he visto muy buenos jugadores. Así que yo vengo como uno más, vengo con mi hombre y quiero demostrar, pues, que la apuesta que han hecho sobre mí, pues, que ha sido la buena y intentarlo hacer lo mejor posible en el campo. Cuando he dicho bien, vengo con mi hombre, quiero decir, vengo con mi nombre, vamos, que él no es Sori, que él es Yacine. Se le ve muy humilde, con muchas ganas, eso es lo más importante, porque condiciones, todo el que lo ha visto y lo conoce, dicen que tiene de sobra para hacerlo bien en Segunda División. De bien nacido es ser agradecido, como hizo Sori en una carta a través de su cuenta de Twitter, despidiéndose de los aficionados del Elche y diciendo que lleva al Elche el corazón, pues poco más o menos ha hecho lo mismo Yacine con los del Melilla, agradecido por lo que allí ha podido dar, por lo que ha compartido, pero sobre todo también por los que han apoyado este fichaje y el poder estar en un Elche Club de Fútbol que para él es de otra dimensión. Bueno, al final yo siempre digo que en el fútbol siempre hay que ser agradecido a la gente que te ha echado una mano. El Melilla me ha recogido del Mérida cuando tenía 4 goles. Y al final, pues, me han dado el cariño que necesitaba y es cuando me desarrollé un poco a nivel futbolístico. Y después, pues, el Elche, tengo mi representante que es de aquí, Raúl Sánchez, me ha hablado muy bien de aquí. Mis compañeros, tengo 2 compañeros que han jugado aquí en el filial, Pepe Romero y Moja Traore, que me han hablado muy bien. El Elche se conoce a nivel nacional, que es un club con una afición muy, muy, muy buena, que un estadio espectacular. Y la verdad que he tenido varias ofertas y a partir de la llamada del director deportivo, pues ahí he dado el paso. He visto que de verdad me querían y que al final, pues, que hay un proyecto que es permanecer en segunda este año, pero supongo que si permaneceremos... pues en lo que viene será un mejor proyecto. Y entonces, pues, con la llamada y todo lo que me han dicho de Elche y lo que sabía ya antes, como hijo en el Alcoyano, estaba aquí cerquita, venía a ver algún partido y pues el paso ha sido más fácil de hacer. Se le ponía el ejemplo de Enric Gallego, un jugador que estaba en Segunda B el año pasado y que fichó en el mercado invernal por un Segunda A el Extremadura y a su vez ese equipo, el Extremadura, lo ha traspasado este invierno a un Primera División y ya está marcando goles con el Huesca. Sí, la verdad que sí. Ahora mismo hay más ejemplos. Enrique, Borja, que al final han dado el salto y pues parece que hay demasiado hueco entre Segunda B y Segunda y vemos que al final, pues, si estás centrado y trabajas, pues puedes llegar aquí y cumplir. He tenido la suerte yo este año de jugar contra el Madrid, medirme un poco a lo que es el alto nivel de verdad y bueno, no tenía tanto, bueno, ellos son muy buenos, pero no me noté tampoco pasado. Y bueno, también en el pasado estuve en el primer equipo del PSG y he debutado con ellos y bueno, tengo una experiencia, aunque vengo de varios años en Segunda B. se le preguntaba a Yacine qué le ha faltado para no haber dado el salto al fútbol profesional hasta ahora, a sus 28 años. Hombre, un poco de todo. Yo no soy de poner excusa, así que lo primero, supongo que yo no he dado todo lo que tenía. Y después en el mundo del fútbol, pues sabemos todo que de un año a otro puede cambiar muchas cosas. Este pica de suerte o el entrenador que te conviene, los compañeros que te ayuden. Porque al final yo me defino como un delantero que necesita sus compañeros alrededor. Y por eso agradezco a mis compañeros del Melilla, que al final he brillado yo, pero tiene también la culpa ello. Y por eso, pues igual el salto de categoría se ha hecho un poco más tarde. Rasgo de humildad. Agradece a los compañeros del Melilla por el apoyo que le han dado. He brillado yo, pero gracias a ellos. Eso es un rasgo de humildad que, por ejemplo, por poner un ejemplo que todos entenderíamos, nunca se lo escucharíamos a Cristiano Ronaldo, o casi nunca. Pero bueno, no vamos a llevar el ejemplo a otra dimensión. ¿Cómo se define como delantero? ¿Cuáles son sus principales rasgos, características y su principal trazo como 9? Como futbolista, bueno, soy un 9 un poco que, vamos a decir, un 9 fijo, que le gusta aguantar de espalda, que pienso que tengo un buen trato de balón y después, pues, con mi cuerpo, pues, soy bastante potente, entonces el espacio lo puedo coger también. Y sobre todo, pues, últimamente soy con gol. Aunque antes he tenido algún año un poco menos goleadora, pero ahora mismo vengo justamente en mi mejor momento de carrera, supongo, que tengo bastante experiencia y por eso vengo con mucha confianza y esperando nada más, pues, dar el salto en el césped. Viene en su mejor momento, en mejor momento de su carrera, supone, sí, con los datos en la mano sí, porque su mejor temporada habían sido 10-11 goles y ahora en media temporada y pico, hoy poco, lleva 12. Así que sí que efectivamente llega en el mejor momento, por eso el Elche ha hecho este esfuerzo económico, por esto y porque Soricaba también se ha marchado. ¿Se ve ya para jugar este sábado si el míster lo considera oportuno? Hombre, por supuesto, por eso he firmado aquí, pero vengo, como he dicho, vengo de 6 meses compitiendo, así que no estuvo parado y menos la semana pasada que estuvo sancionado, pero yo vengo en forma y después yo soy a disposición del míster. Lo que él vea conveniente, pues yo lo cojo y ya está. Pero estoy ya para jugar. Está a full para jugar, viene en forma y sabe la competencia que tiene. Y sabe que 4 no juegan. Quiero decir, de golpe no van a jugar. De hecho, 2 delanteros no es fácil que Pacheta ponga sobre el terreno de juego. Bueno, a veces sí, si contamos con que Nino, que es delantero, juega más de enganche o de media punta, pero sabe que tiene a Carlos Castro, un chico con mucho talento y que quiere volver a recuperar su mejor momento. Tiene a un Benja que está ahí al borde del gol y que tiene la confianza del vestuario y del entrenador. Tiene a Nino, que es una leyenda viva y poco vamos a decir de él, y sabe la competencia que tiene por delante. Sí, pues la verdad, Carlos Castro, he tenido la suerte de compartir vestuario con él en Sporting. Después Benja, pues todo. La verdad que lo seguía mucho cuando estaba en segunda B con la Cultu, que lo había hecho muy bien y es muy buen delantero. Y después ni hay que hablar de él. Ya, yo creo que sus números y su juego habla por él. Y además de ser buen futbolista, es muy buen compañero que, bueno, al final no tengo que quejar de nadie. En el vestuario, en el cuerpo técnico, la directiva y en el club en general, la verdad que me han cogido muy bien y parece que estoy aquí ya desde mucho tiempo y llevo apenas 3 días. Apenas 3 días, pero se siente ya como en casa y se le volvió a poner el ejemplo de que en el Elche ya ha sucedido que un jugador que viene de segunda B se salga en segunda y triunfe en primera, un tal Jorge Molina. Bueno, siempre hay una duda por la edad y todo, pero al final lo que tenemos que ver es el rendimiento del jugador, que tenga 20 años o 34, si por ejemplo mi puesto, un delantero, te mete asegura 20 goles, no hay que ver la edad, supongo. Justamente hay que aprovechar el momento que tiene. Pero, a ver, el momento no se discute. ¿Y hay alguien que discuta la edad? ¿Es que 28 años es mayor? Pues entonces, Linares con 37 o 38 años que ha firmado por el Zaragoza, ¿qué es? ¿Un vejete? Hombre, 28 años no es el problema, si es la edad ideal. Pero si Neymar ayer cumplió 27 y se dice que es la bomba. con 28 años el mayor Yacine? No. En todo caso, la duda puede estar en por qué hasta ahora, si tiene potencial, no ha jugado en segunda división, pero no por la edad, no es mayor, ¿qué va a ser mayor con 28 años? Por Dios. Entonces Jorge Molina, que tiene 38, que va al hogar del jubilado después de los entrenamientos. Claro que no es mayor con 28 años Yacine. De hecho, considero que está en el momento álgido de su carrera. Pero que el momento álgido pueden ser 3 o 4 años a tope. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos. Afortunadamente, cada vez más, porque todo evoluciona, los entrenamientos, los jugadores se cuidan más, son más profesionales. Bueno, más profesionales. Siempre ha habido muchos profesionales en cualquier etapa, ¿no? Pero sí es cierto que ahora se cuidan todos los aspectos más, se mide todo al milímetro y eso pues va en beneficio del rendimiento físico. Para ir terminando con Yacine, este fichaje, este momento importante de su carrera, fichar por un equipo profesional y no cualquiera, sino todo un Elche Club de Fútbol, con todo lo que ello conlleva, la mejor afición de España, uno de los estadios más bonitos. ¿A quién le dedica este fichaje y este momento especial que está viviendo? De todo a mis padres. Al final son ellos que me han seguido desde pequeño. Y bueno, viviendo en París no han podido venir para aquí, pero seguramente que la semana que viene bajarán a verme y a ver un poco, porque les hablo de maravilla del estadio, del club, pero ellos lo piensan, pero cuando lo van a ver es otra cosa. Han venido a cambiar el club, es que no sé, es que es otro mundo. Es que de verdad ahora mismo te sientes futbolista y eso hay que agradecer al Elche por la confianza que ha depositado en mí. Está sin duda maravillado de su fichaje y con unas ganas enormes de triunfar. La última, ¿se ve con la responsabilidad de ser el jugador por el que se ha pagado esa cláusula de 300.000 euros, 50 millones de las antiguas pesetas? Responsabilidad, yo creo que cada jugador la tiene al final cuando firma con un club como el Elche. Yo, siendo delantero, pues no estoy aquí para sustituir, pero es cierto que vengo para ayudar al equipo. Y por eso yo no me pongo límite, no me pongo cifra de goles. Primero a trabajar y pues devolver un poco la confianza que me ha dado el Elche y sobre todo pues dar alegría a la afición y seguramente que irá todo de maravilla. Son las primeras palabras de Yacine Kasmi, el último fichaje del Elche Club de Fútbol en esta temporada 2018-2019. Muchísima suerte, porque la suya será la del Elche, la de la afición, y esperemos que ya empiece con buen pie el próximo sábado frente al Oviedo. Algunos creen que en la vida las cosas pasan en orden, pero a veces los hijos llegan antes de la boda antes que la casa ideal y la casa ideal antes que el coche perfecto. No, la vida no espera. Porque el mejor momento para cada cosa es cuando pasa. Nuevo Audi Q3 por 280 euros al mes. It's happening. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Taipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Taipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Taipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. Holiday Gym. El éxito de estar en forma. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 13 de febrero, todo lo que necesitas para los más peques de la casa, con un 70% de descuento en la segunda unidad en productos seleccionados. Pañales, toallitas, geles, alimentación infantil y el 2x1 en prendas de vestir de primera puesta. Eroski Elche contigo en el Centro Comercial Lalyú. Elche en punta con Paco Gómez. Recordamos que la Liga de Fútbol Profesional le ha otorgado ya los 3 puntos del partido frente al Reus, al Elche, al Albacete y a la Unión Deportiva Las Palmas. Los 3 partidos suspendidos y que a partir de ahora, semana tras semana, van a ir dándole los puntos al equipo al que le tocaba jugar ese partido. Esta semana le tocará al Nàstic de Tarragona, que verá cómo ese salvavidas le puede sacar incluso de la última plaza, o penúltima, como queramos verlo, porque el último ya es el Reus, el primero de los descendidos, el penúltimo el Nàstic, que con esos 3 puntos se metería en 20 y podría adelantar al Córdoba si los andaluces no ganan. Recordamos que el Elche con estos 3 puntos asciende 4 posiciones, se coloca 14º a 6 del descenso. El Albacete, de estar en playoff, pasa a ser líder. Y la Unión Deportiva Las Palmas se acerca con 33 puntos a 5 del... No, perdón, a 6 del playoff. Pero es una situación irreal, en el sentido de que estas diferencias se van a ir equilibrando, porque al final cada escuadra va a sumar esos 3 puntos del Reus. Recordamos lo que decía Jorge Cordero en la presentación de Yassin. ¿Qué futbolista es Yassin? ¿Qué futbolista ha fichado Cordero para el Elche? Bueno, Yassin es un jugador que ahora mismo está en su mejor momento, ¿no? A nivel de su carrera, para mí, ¿no? Creo que es un jugador fuerte, que es un jugador que tiene un gran juego de espalda, creo que es un gran rematador, creo que nos va a dar buen juego entre líneas porque también sabe jugar bien entre líneas. Y además, lo más importante, es un jugador que viene con mucha hambre. Y yo, ante eso, un jugador que venga con hambre, su primera oportunidad en fútbol profesional aquí en España, pues para mí ha sido un factor decisivo para firmar con nosotros. 8 fichajes se han hecho en el mercado invernal. Por línea, todas se han reforzado. Un portero, Edgar Badía. 2 centrales, Dani Calvo y Jesús Olmo. 3 centrocampistas, Nacho Gil, Alfred Planas, que son extremos, y Karim Azamun. Y 2 delanteros, Carlos Castro y Yassin Kasmi. ¿Qué balance hace? ¿Le gusta este Elche? ¿Es mejor que el que empezó la Liga? Pues me quedo con un sabor de boca contento, porque creo que hemos sacado y han salido jugadores que apenas estaban teniendo minutos para el míster, por un motivo o por otro, pues el míster no estaba dándole minutos, y creo que hemos traído jugadores con muchas ganas, que vienen de competir, que vienen de segunda, excepto Yassin, que viene de segunda B. Y sobre todo jugadores, como siempre os digo, para mí el mercado de invierno deben ser jugadores de rendimiento inmediato. Y creo que todos los que han venido pueden darlo, ¿no? Vienen de jugar en sus equipos y eso es lo que necesitábamos. No hemos traído ningún jugador que necesitara ningún periodo de adaptación por el tema del clima o el tema del idioma, por esos aspectos. Y ese tema yo lo cuido mucho cuando es el mercado de invierno. Y bueno, a partir de ahí yo creo que somos mejor plantilla que antes, pero no hay que parecerlo, sino demostrarlo. Entonces, bueno, ahora el míster tiene más donde elegir, somos 25 en plantilla, y ahora lo que hay que hacer después de esto es, pues, simplemente lo hemos hecho con toda la humildad del mundo, todo el trabajo del mundo, es mejorar al equipo. Pues vamos a ver si se cumple esa profecía. Cree que son mejor plantilla que antes. También lo piensa Pacheta. Ahora, efectivamente, hay que demostrarlo. Por cierto, muy buenas noticias en el tema de los lesionados. Iván Sánchez incluso decía que, aunque está difícil, no se descarta para este sábado, pero lo normal es que esté para la semana que viene. Neider, en 15 días, podría estar. Y Borja Martínez, en 2-3 semanas. El que va un poquito más para largo es Gonzalo Villar. Y es que los tres, Iván, Neider y Borja, incluso ya están empezando por momentos a entrenar con el grupo en algunos de los ejercicios. O sea que todo va francamente bien, y ahí es donde será un Elche más potente, cuando titularísimos como Iván Sánchez, como Neider, tengan la posibilidad de jugar y metan competencia. José Antonio González, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Paco. Recordamos que vamos a regalar 4 entradas. ¿Cómo se participaba y qué han dicho los oyentes? Pues hemos lanzado, tanto en Twitter como en Facebook, la pregunta de: con los 8 fichajes y a pesar de la salida de Soricaba, el máximo goleador del equipo, ¿crees que el Elche tiene mejor plantilla? Tenemos muchos comentarios, te leo unos cuantos. Por ejemplo, Diego Velázquez nos dice: es muy arriesgado afirmar que sí cuando se nos ha ido el máximo goleador. Vanessa Callado: hay que esperar a los resultados. Tere Quiles: no sé si tendrá mejor plantilla, lo que sé es que hay que salir a jugar y darlo todo, porque en equipo todo se puede. Jero Cortés nos comentaba: habrá que esperar para ver todos los fichajes en el verde. La adaptación al sistema de juego del Elche puede ser un hándicap y llevará algún tiempo conjuntar de nuevo al equipo. Carlos Jaén Martínez nos comentaba: sí, se ha subido el nivel ahora, a ver si somos mejor equipo. Oliver Enguig: sí, se ha reforzado muy bien, ahora falta que el conjunto funcione. Y por último, Manuel Ramírez Machado nos comentaba: yo creo que hay mejor plantilla que al inicio de temporada y lo que tiene que hacer es darlo todo en el campo. Por cierto, Paco, los que sí van a poder darlo todo este fin de semana en el Martínez Valero son los ganadores. En Twitter tenemos @IsabelMasek, es la ganadora en Twitter, y en Facebook Javi Martínez Molina, el ganador en Facebook. Una entrada doble para cada uno. Enhorabuena a los ganadores y también muchísimas gracias a todos por participar. La semana que viene, que tenemos otro partido en casa, volveremos a sortear más entradas. Por cierto, ahora me pondré en contacto con los ganadores, les pediré un par de datos y ya pueden pasar mañana mismo en horario de oficina de 9 a 2 por aquí, por las oficinas de Teleelch, para recoger su premio. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Y enhorabuena a los ganadores, y efectivamente, pues parece que nuestros oyentes entienden bastante, mucha sensatez. Parece que puede ser mejor plantilla, pero hay que esperar el rendimiento en el césped. Y eso pasa ya por este próximo sábado frente al Oviedo. Partidazo a las 6 de la tarde entre dos históricos. Terreno hostil para el Oviedo, que aquí en las 13 visitas solo ha ganado una vez, 9 ha perdido y 3 ha empatado. Lo dejamos aquí. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.